Tres minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a quedarnos con otra serie de cuestiones de actualidad porque tenemos al otro lado del hilo telefónico al alcalde de Ubrique, Manuel Toro, con el que vamos a repasar distintos asuntos, novedades, temas de interés en definitiva dentro de lo que es la gestión municipal. Manuel Toro, buenas tardes. ¿Sí? ¿Buenas tardes? Sí. Ahora sí, ahora escuchamos al alcalde de Ubrique, con el que vamos a conversar sobre diferentes temas, pero por ejemplo, dentro de lo que es el ámbito formativo o de empleo, creo que hay novedades que tienen que ver con el Plan Creces, de fomento del empleo local, ¿no? Sí, vamos, eso es una ayuda que viene de la Diputación, de un importe de 166.000 euros, y que ya también estas semanas anteriores pues ya se presentaron a aquellas personas que para docentes para el curso este que queremos iniciarlo si es posible ya en el mes de febrero y que ahora mismo pues queremos llevarlo a pleno porque está regulado a través de una ordenanza específica para pues son subvenciones europeas y en este caso pues llevando este borrador de ordenanza a pleno, que se aprueben por la mayoría del pleno, pues iniciaremos el tema del Plan Crece. Lo importante es que se ponga en marcha, ya decimos, porque bueno, pues puede beneficiar. ¿A qué número de personas beneficiaría y exactamente en qué consistiría? Sí, exactamente. Serían 15 beneficiarios de alumnos, en este caso, que serían para el tema de la piel, y 14 beneficiarios que serían operaciones básicas en restaurantes y bar. En esta formación del Plan Crece lo que se trata, independiente de estas 29 personas, que serían los alumnos, independientes son los docentes, que se llegan a un total de 41 personas en total, y estos alumnos cobrarían una beca durante el desarrollo del curso, que serán durante 6 meses, de 400 euros durante los 6 meses. Lo interesante es que, además de tratarse de una iniciativa formativa, bueno, pues se cuenta al menos con esa ayuda también en forma de beca. Y además, bueno, pues dentro de lo que es la formación en estos sectores, sector de la piel de un lado, sector hostelero de otro, creo que además esto conllevaría una serie de prácticas, ¿no? Sí, vamos, durante los 6 meses de que está todo el curso del Plan Crece, pues sería durante formación, creo que son el 50% de formación, durante 3 meses de formación, el otro 50% en práctica. Entonces, independiente, como digo, de la formación, pues estarían después en diferentes comercios o fábricas de la localidad, que ya hemos hablado con diferentes empresas del sector de la piel, como también con diferentes comercios de restaurantes y bar, para lo que serían los 3 meses en práctica y durante todos los 6 meses si tienen esa ayuda de 400 euros. Los requisitos son los siguientes. En este Plan Crece, uno de los requisitos pues está de alguna forma dirigido también a la gente joven, porque uno de los requisitos es tener cumplido los 16 años, estar inscrito en la oficina del SAE. Y, como digo, pues daré más detalle ahora, porque tenemos que llevar a pleno, como digo, este plan está regulado a través de subvención europea y está regulado por una ordenanza específica donde van todos los detalles de las condiciones que, en este caso, el IRT, empresa de la Diputación, exige que tenga que tener este borrador específico de concesión por ayuda de subvenciones a personas beneficiarias de acciones formativas y es un proyecto de Fondo Social Europeo. Lo cierto es que, precisamente sobre este programa Crece, nos llegaba días atrás una pregunta de un oyente y preguntaba por los requisitos para los docentes. Nos comentaban, ¿no?, que eso es lo que se ha estado realizando en estas últimas fechas, ¿no?, la selección de los docentes de este programa, ¿no? Sí, exactamente. En estas semanas anteriores o mes anterior, pues abrimos el plazo de entrega de documentación, se presentaron bastante gente en el tema de personal docente, ya esas personas están seleccionadas, están en el talón de anuncio y ahora lo que tenemos en este mes de febrero, como digo, pues y lleva esta ordenanza que regula esta subvención europea para que en el mes posible del mes de febrero podamos iniciarse. Se tiene que llevar a pleno, a aprobarlo y en este caso se pone ya las bases para que los diferentes ciudadanos que estén interesados puedan acceder a la selección de los alumnos, que como digo, bueno, no es mucho dinero, pero que son una beca de 400 euros que sin duda pues será también importante. Esta persona, por cierto, nos decía que si se iba a tener en cuenta, digo dentro de los docentes, no sé si conoce ese dato en concreto, pero bueno, ya que tenemos aquí la pregunta al respecto, se refiere a si para los docentes se iba a tener en cuenta que la persona fuera de Ubrique, estuviera empadronada en Ubrique, y si tenía experiencia en marroquinería. Me imagino que de una u otra manera, sobre todo la experiencia en el sector de la piel, bueno, pues sí que se habrá tenido en cuenta a la hora de la selección, evidentemente. Claro, no, además estos cursos siempre uno intenta de alguna forma regular lo que sean todo personal de Ubrique, ¿no? La ley no te lo permite, entonces tienes que entrarla específicamente por todas aquellas personas, porque la ley no te permite solamente que sea gente personal de Ubrique. En este caso creo que sí, que todos los personal docentes son de Ubrique, porque es lo lógico que en el tema de la piel, que es mejor que cualquier ubriqueño que esté cualificado y preparado para dar esta formación, ¿no? Bueno, pues ya decimos, precisamente sobre el plan Crece nos llegaba esta pregunta de un oyente, de Carlos, a través del correo electrónico, y hemos aprovechado para plantearla porque tiene que ver con esta cuestión, este programa que, por tanto, en definitiva se pondría en marcha, esa es la intención municipal, en el mes de febrero. Y lo que no sé si, además de la selección de los docentes, los alumnos también ya se han seleccionado o no, todavía no. No, están seleccionados porque tenemos que abrir el plazo de solicitudes y, como digo, también poner también el tablón de anuncios, pues todos los requisitos que solicitan para esta formación, que como digo ahora mismo pues son tener cumplido 16 años de edad y no acceder en su caso de la edad máxima de jubilación, estar inscrito en el SAE. Otra de las cuestiones son de parados de larga duración, que se van a tener en cuenta, personas afectadas por una minusvalía física, psíquica o sensorial superior al 33%, personas en proceso de rehabilitación, personas pertenecientes a etnias desfavorecidas, inmigrantes, jóvenes, una serie de condicionantes que viene estipulado por la regulación y el IDT. Si lo llevamos a pleno ya, que es la cuestión de llevarlo en este pleno de este mes, y cuanto antes esté aprobado para poner, tiene que tener la exposición pública durante 15 días creo que es, y entonces empezaría en el mes, posiblemente en el mes de febrero, empezaría ya para que las diferentes personas que estuvieran interesadas pues pudieran entregar la documentación que se les exige. Pues nos quedamos con ese dato, sobre todo para las personas que puedan estar interesadas, después del pleno, después de que se haga pública esa información. Después de estos trámites, por tanto, se prevé que para el mes de febrero se abriría el plazo para la inscripción, para esas personas que estén interesadas. Por tanto, nosotros de todas maneras pues estaremos atentos para volver a recordarlo. En principio, bueno, pues apunten ahí el mes de febrero. Está de un lado sobre lo que es el plan Crece, no sé si algún apunte más al respecto. Sí, de estas cuestiones también nosotros hemos solicitado ya también a la Junta y a la Diputación, en este caso también a los dos. Es un plan de empleo estable que hemos solicitado, que eso normalmente los empleos estables suelen estar dotados entre 200-250.000 euros, que ya hemos solicitado para Ubrique, y que ya habíamos hablado con anterioridad con el subdelegado de gobierno también en este tema, que es el que lleva el tema de los planes de empleo estable, y que este empleo estable se duda también, independientemente de que esté dotado por las diferentes administraciones, pues también estaría, queremos que esté dotado una parte de, por cuestión presupuestaria del presupuesto 2014, porque queremos que este plan de empleo estable esté dirigido directamente al mercado de abastos antiguo. ¿Qué es exactamente, ya que tratamos el tema, lo que se pretende en el mercado de abastos antiguo? Bueno, en el tema del mercado de abastos antiguo queremos ultimar también con algún otro partido, ¿no?, este tema, pero ahí lo que planteamos, pues, en ese mercado de abastos esta dotación, tanto para empleo como para hacer las mejoras allí de obra, planteamos inicialmente creemos que es conveniente tener allí de forma permanente una sala de exposiciones, y que sea esa una sala de exposiciones actual, moderna, y que esté durante todo el año también como sala de exposiciones. E independientemente, allí saldrían también otros salones comerciales, y bueno, más o menos tenemos que ultimar detalles, pero ese es el planteamiento que queremos llevar a cabo con este plan de empleo estable, que se le podría también dar trabajo a 20 o 30 familias. Y aparte, pues, mejorar aquella zona que está dentro de lo que sería el centro comercial abierto. Así que, por tanto, la intención, en principio, la intención municipal ahora mismo sería el de, bueno, pues, a través de este plan de empleo estable, llevar a cabo, digo, ese proyecto, por tanto, que transformaría lo que es el antiguo mercado de abastos en sala de exposiciones, una parte, y otra parte dedicadas a locales comerciales. Sí, exactamente, vamos a una sala de exposiciones que como digo, pues esté ultimada y moderna, actual, y que tenga un espacio más o menos de unos 300 metros para la sala de exposiciones, y después independientemente ahí, pues tenemos que ultimar también otras cuestiones en cuanto a los locales comerciales, y también podemos plantear diferentes opciones. Un proyecto que vendría a unar ideas que ya se habían propuesto por parte de diferentes formaciones políticas al respecto, ¿no? Se habló en su momento, tiempo atrás, de esa posibilidad como sala de exposiciones, también como enfocarlo a zona comercial, y un poco, pues, la intención ahora mismo, el proyecto lo que haría es aunar ambas vertientes, ambos objetivos. Sí, exactamente. Primero, pues, solicitar, porque ya el plan de empleo estable, pues, en otra anualidad lo han pedido otras poblaciones, en este caso Uriqui creo que nunca se le había dado un plan de empleo estable, y no solamente conseguimos de que se haga ahí una sala de exposiciones, ¿no? Vamos un poco también con el mundo de la cultura, y que haga una sala de exposiciones, como digo, pues en condiciones actual, moderna, y que esté dando servicio todo el año, independientemente de, pues, terminar con alguno de los partidos, pues también los diferentes salones, y tenemos que últimas conversaciones, tanto si hay salones como para poner pequeños comercios, como para otras utilidades también, para otras cuestiones. Bueno, pues hablando de planes de empleo, dentro de lo que son los presupuestos de 2013 se aprobó una partida, ¿no?, de 100.000 euros para un plan de empleo local. No sé si ya hay decisión sobre cómo se van a invertir, digo, con qué iniciativas dentro de este plan de empleo local. Sí, vamos, dentro del plan de empleo local queríamos iniciar, porque el plan de empleo local ya estaban mirando también los técnicos, todo el personal que hacía falta para esas obras, creo que podía estar en torno a 15 o 18 personas. Vamos a tirar, sin duda, en el Departamento de Asuntos Sociales para familias que tengan necesidades y que tengan hecho ya el informe, y las obras pues irían dirigidas para mejoras. Queremos empezar esta misma semana para la calle Nuestra Señora del Carmen, que está en malas condiciones. Queremos iniciar esa obra. Queremos también iniciar otras obras que van dirigidas de la Fuente San Francisco para el polígono. Lo de iniciar también una pasarela en la parte, conforme bajamos, en la parte derecha, también para que los ciudadanos no vayan por la carretera. Otra de las cuestiones también, queremos empezar por alguna zona del Prado, también para arreglar también una serie de las aceras que están en malas condiciones. Vamos a estar repartidos en diferentes zonas de la localidad, y también otra de las cuestiones que queríamos empezar serían los planes provinciales, que estamos a la espera de esta semana recibir documentación de la Diputación para iniciar también lo que sería planes provinciales en la calle Moreno de Mora y San Sebastián. ¿En qué consistirían esas actuaciones últimas que te has referido? Mejoras en calle San Sebastián y Moreno de Mora, porque también dentro de lo que es ese triángulo, podemos decir, con los callejones y la Avenida de España, bueno, pues parece que es una zona que ya se había anunciado desde hace un tiempo que necesitaba mejoras y que se iba a apostar por ello dentro de lo que es la zona comercial abierta. ¿Y en qué consistirían en concreto esos trabajos? Sí, todos los planes provinciales, lo que se pretende en igual que en otra zona, los planes provinciales van dirigidos a arreglar mejoras de abastecimiento y saneamiento, por lo cual habría que levantar toda la calle. Y sin duda lo que prevemos, pues primero también, independientemente del saneamiento y abastecimiento de esa zona, mejorar esa zona también las aceras que están en malas condiciones también, y independiente, como digo, de lo que es el plan en sí de planes provinciales, que pretendemos pues también ir en esa zona que está también en malas condiciones. Y realmente también es lo que planteamos, si es posible, un detalle con algún vecino también, para tirar una casa que queda ahí en la esquina, y con lo cual empezamos ya los planes provinciales también, que generarán sin duda pues 8 o 10 puestos de trabajo durante 6 meses. Te refería al plan de empleo local, digo, por insistir al respecto, por ofrecer más detalles. Por tanto, en esta semana comentabas que van a comenzar algunas de las primeras obras que se van a abordar dentro de lo que es este plan de empleo local. Sí, dentro de ese plan de empleo local, como digo, va dirigido en el tema de la calle Nuestra Señora del Carmen, va dirigido a zonas del Prado también, de las aceras, va dirigido a la Fuente San Francisco para hacerla también la pasarela, en la parte derecha. Y bueno, ahí conforme vayamos viendo el presupuesto, también tenemos otra zona, que en la zona también del Polietón, queríamos intentar también, en la zona hay un muro allí que tenemos que arreglar también. No solamente ya empezaremos con el plan de empleo local, sino empezaremos también pues con otras calles que intentemos de dejar en mejores condiciones. Estamos ya en los últimos instantes del programa, pero hay otra serie de cuestiones que van a ser novedad de esta semana. Me refiero, por ejemplo, al anuncio que se realizaba desde la consejería de que van a visitar Ubrique ingenieros para todo lo que son las actuaciones que se han solicitado desde nuestra localidad frente a inundaciones y sobre todo, por ejemplo, relacionada con lo que es Coto Mulera, ¿no? Sí, estaba manteniendo conversación con los ingenieros de la consejería, entonces quedamos precisamente en hablarnos esta mañana. Lo está llamando esta mañana, pero todavía no he podido contactar con ellos, pero la idea suya era que en esta semana del 13 al 17 de enero pues pasarían ingenieros por la zona de Coto Mulera, y estoy a expensas de que me digan exactamente el día para avisar a los portavoces, que en fin, habíamos quedado, y también independientemente de los portavoces, para a los vecinos de Coto Mulera. Y en esa conversación, que ellos se van a trasladar, insisto, a Ubrique, pues también que vean también ese proyecto que la Junta de Andalucía se ha comprometido de también pues repasar las diferentes zonas de la localidad en cuanto al proyecto de inundaciones que ya nos habían comentado en la reunión que mantuvimos allí en Sevilla. Y un asunto más, cambiando igualmente completamente de tema, pero hablando del servicio de recogida de basura y de limpieza viaria, lo cierto es que se hablaba de la posibilidad de que incluso coincidiendo con el nuevo año, con el inicio del año, pudiera ponerse en marcha ya el servicio a través de la empresa básica de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. Todavía parece que se están ultimando flecos. ¿En qué punto se encuentran esos contactos con la Mancomunidad para que el servicio de basuras se ha cedido a la empresa básica? Sí, bueno, precisamente estoy hablando con él. Estuvimos sentados los dos, el gerente de básica, en este caso yo también, con él, y estuvimos viendo, pues hemos quedado junto con el secretario, que estuvimos viendo varios temas, y hemos quedado para la semana que viene sentarnos y los diferentes temas, puntos que tocamos en la conversación, pues nos hemos quedado para que al final de mes tengamos ya una idea clara de todo lo que es la documentación que le hemos solicitado, sentarnos y solucionar también este tema de basura y dejar otro tema solucionado que venía ya arrastrando de bastantes años. Podemos decir, por tanto, que se está cerrando la documentación, los últimos flecos, pero que la decisión está tomada. Quiero decir que el servicio se va a ceder a la empresa básica. Sí, bueno, entendemos que pasamos un poco de lo privado a lo público, ¿no? Entendemos que pensando en el futuro, sin duda, en la idea de pasar a esa opción, sin duda, pues sería tener nuevas inversiones de camiones nuevos, nueva inversión de mejora donde está actualmente establecido el servicio, el personal, la seguridad del, también del personal, y como digo, son detalles y que hemos hablado en la semana pasada y termina en este mes ya las conversaciones y los cuatro detalles, y dejar el tema ya claro y dejarlo cerrado también. Pues probablemente pues tener una respuesta ya totalmente afirmativa de los diferentes partidos, a ver cuáles son su última decisión en cuanto al tema, y que sea un tema ya claro y consensuado en su total completo, en este caso, de esa opción, ¿no? Bueno, pues esto también sobre lo que es la concesión del servicio de recogida de basuras, que pasaría de biorreciclaje a, bueno, pues ya una entidad pública de la mancomunidad de municipios, como es la empresa básica. Nos vamos a quedar aquí. No sé si hay alguna otra novedad que apuntar. Bueno, esta mañana también estaba haciendo algunas gestiones también en cuanto al delegado territorial de obras públicas, que estábamos solicitando, que precisamente también está haciendo una llamada, estaba ocupado, me dijo que me llamaba también a la final de la mañana. Y el objeto era pues que no deje el compromiso que ya nos había comentado en cuanto a la zona de Tabina, porque ellos están cada vez en peores condiciones y con la lluvia se va a poner más todavía. Y también pues solicitando que había un compromiso ya de meses anteriores de que habían estado técnicos de la propia consejería de la Delegación de Obras Públicas, y en cuanto a que no se deje en el cajón el tema de lo que era la variante, y que vayamos dando pasos, y necesitamos que nos aclare con claridad la Delegación Territorial pues todo el estudio que han hecho en cuanto a la variante, que no es un tema que hay que dejar de la mano. Estaremos atentos también a esos temas, evidentemente también de interés. Lo dicho, 1:26, nos vamos a quedar aquí, agradeciendo como siempre al alcalde de Ubrique, Manuel Toro, que nos haya acompañado para contar con información sobre esa serie de temas de gestión municipal que hemos abordado en la entrevista de hoy. Lo dicho, Manuel Toro, muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Buenas tardes. Gracias. Y con esa serie de novedades.